después de jugar conmigo y tanto que me has mentido, vienes a pedir perdón. Después de no haber cumplido nada de lo prometido, vienes a pedir perdón. Sabes cómo te he querido y todo lo que he sufrido, y aunque me pidas perdón, ya no siento nada al verte y jamás podré quererte. Tengo duro el corazón y aunque llores hoy arrepentida, tengo duro el corazón porque tú has jugado con mi vida. Tengo duro el corazón y aunque de rodillas me lo pidas, tengo duro el corazón. Ay, quiero que quedes convencida. Tantas veces me mentiste, tantas veces me engañaste y vienes a pedir perdón. Amor, mírame de frente, cuéntame lo que se siente luego de esa gran traición. No sigas con tus alardes que ya es demasiado tarde y aprovecha esta lección. Como ves, todo se paga y aunque el llanto te deshaga, tengo duro el corazón y aunque llores hoy arrepentida, tengo duro el corazón porque tú has jugado con mi vida. Y aunque de rodillas me lo pidas, tengo duro el corazón. Ay, quiero que quedes convencida. Tengo duro el corazón. Arrepentida, dilo, dilo. Tengo duro el corazón. Tus lágrimas son de cocodrilo. Tengo duro el corazón porque ya no siento nada al verte. Tengo duro el corazón y yo ya jamás podré quererte. Tengo duro el corazón. Que estás arrepentida, dilo.